Qué bueno estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Miramos un poco digo, porque hay mucho que hablar acerca de este amor incondicional, que es el amor ágape, en que el beneficio y el deseo es que el otro sea feliz. Increíble, si todos fuéramos así, ¿no es cierto? Esto se solucionaría. Incluso hay una frase que acá encontré, que está en la guía de estudio, dice: si se pusieran a un lado el orgullo y el egoísmo, 5 minutos bastarían para eliminar la mayoría de las dificultades. 5 minutos, Y a veces claro, pasan días, meses, problema, bueno, y problema años está ahí, de separación. Pero ¿por qué tengo que dar el paso yo si fue él el que me ofendió, claro, o ella la que me ofendió? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Y hay personas hasta que dicen, no, pero si uno tiene su orgullo también. como si fuese un atributo. Una muy linda cualidad. Exactamente. Que me es un defecto que nosotros tenemos que tratar de eliminar. Ahora, por un lado, el amor incondicional, ¿no es cierto?, va a solucionar los problemas de la familia, pero por otro lado, el egoísmo va a traer la destrucción de la familia. Ese es el problema. Y acá la Biblia nos aconseja en Filipenses capítulo 2 versículos 3 al 5. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y ahí está lo que tú decías, ¿verdad? Claro que sí. O sea, nada, dice. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, todos son superiores a mí. Pero sabes, yo veo en eso... Puede que alguien lo entienda mal esto y que piense que los cristianos tienen que ponerse en el suelo para que los demás se limpien los pies. O los pisoteen, claro, los pasen no, allá. No es eso. No se trata de tener una autoestima baja. No es eso. Sencillamente es que el Señor nos envió acá para ser servidores de los demás. Imagínate tú que todos pensemos lo mismo. Todos pensemos ser, yo deseo servirte a ti, tú deseas servirme a mí. Entonces los dos hacemos, como sucede en el matrimonio. En el matrimonio muchas veces, seguramente a ti te ha pasado, cuando hay algo rico, y seguramente tu señora también te dice, mira, ya no quiero más, te dice, mira, es suficiente, y lo deja ahí. ¿Por qué? Está pensando en que a ti te gustó y quiere que tú comas más, Y puede que tú hagas lo mismo con ella. Entonces, los dos están tratando de que el otro disfrute. ¿Por qué? Porque cuando ella te ve disfrutar a ti, disfruta a ella. Solamente de verte disfrutar a ti, disfruta a ella. Así sucede en el matrimonio. Entonces, ahora, tenemos la otra contraparte. Recordemos cuando Satanás, cuando era un ángel, y pensó, subiré al cielo y a los lados del norte pondré mi estrado, en fin, y empieza a hablar en primera persona, todo es mí, todo es yo, todo. Y eso lo ha traspasado ahora a la humanidad completa. Claro. Fíjate ahora cómo esto de las selfies, que podría ser algo inocente. ¿Cómo va haciendo que el orgullo, la vanidad, empiece a aumentar cada día más? Conozco una persona que yo creo que debe tener sus 200 fotos tomadas de diferentes formas. Ella, esa persona, se tomó la foto frente a un espejo, en la playa, en distintos lugares, pero ¿quién sale? En primer plano es esa persona. Esa persona en el primer plano. Entonces, eso va haciendo que el orgullo se vaya desarrollando cada día más. Entonces, eso es precisamente lo que el enemigo quiere. Y por eso, ese orgullo lleva al egoísmo también. Yo en primer lugar. ¿Recuerda lo que sucedió con aquellos hijos que querían estar uno al lado derecho y al otro al lado izquierdo de Jesús? Incluso la madre fue la que intercedió para que... Hablar con Jesús. Yo creo que no es malo desear, aspirar, incluso es bueno, dice, cuando se aspira a obispado. Claro. Claro, se puede, pero... Pero recuerda tú... ¿Cómo llegas a ese momento? No, pero recuerda tú que el obispado también es algo de servir. Claro. No es para que tú seas servido. Si tú eres un obispo o un anciano de iglesia, tú tienes la obligación de servir a los demás. Entonces, es bueno que tú tengas eso. Pero cuando tú lo quieres para ser servido, para ocupar una posición de preeminencia y que los demás te admiren, y, ahí está equivocado, está errado el camino. En otras palabras, si uno pudiera poner lo mismo la expresión agape al revés, porque yo tomo esta misma idea, porque por un lado el amor va a solucionar, pero el amor incondicional, como dice que es un amor incondicional y reflexivo, no es un amor a ciega, no es el amor que dice, oh, como tú recuerdas el caso de Sansón, cuando le dijeron, pero ¿por qué si aquí hay niñas? Voy a decir el término de la iglesia, no, esa agradó a mis ojos y punto. O sea, digamos, no había reflexión ahí. Claro, pero fíjate, tenemos que hacer también la diferencia entre el amor y la pasión. Son dos cosas diferentes y hoy día es fácil confundirse. Hay mucha gente que se casa apasionada y después dice, se me terminó el amor. No se terminó el amor, lo que se terminó fue la pasión. Porque el amor tiene cualidades que si nosotros lo hubiésemos a esa persona que se casó tan enamorada, lo hubiésemos puesto a lo mejor al frente, cumple con estas condiciones, seguramente no las cumpliría. No sé si has escuchado la frase que antes de casarse hay que abrir los ojos y después cerrarlos. Claro que sí. Porque el compromiso no es por un día, sino es por toda la vida. Por eso es que el egoísmo es lo contrario al agape, porque mira, en el que es que son totalmente opuestos. En el amante, fíjate, dice, tiene en cuenta solo el bien del ser amado. Exacto. Y aquí en este caso, cuando nosotros hablamos del egoísmo, es todo lo contrario. O sea, para mí sea todo. Y lamentablemente, incluso tú en los niños empiezas a ver esa conducta de egoísmo, que pueden estar con un juguete. Y eso lo he visto ahora en mis nietos, mis hijos también. Sí. Están con un juguete, el hermano toma otro juguete y también lo quieren. Claro. Entonces después con los dos juguetes, lo terrible es que con los dos juguetes no puede jugar, pues. Claro que sí, son cosas totalmente diferentes. Y de improviso se da cuenta que tiene que compartir para poder jugar. Para poder disfrutar. Disfrutar el juguete, el juego, ¿te fijas? Entonces, estas son cosas que lamentablemente están en la vida de las personas y van a ser hoyos muy profundos, por decirlo de una manera, ahora, en la familia. Claro que sí. Ahora fíjate, podemos decir que en la Biblia no existe el machismo. Hay personas que dicen que la Biblia es machista, que le da todo el favor al hombre. No existe eso. ¿Por qué? Si nosotros comprendemos, hay personas que han aplicado mal esto, hay personas que se han comportado no como Dios quiere, y por eso se juzga. Pero cuando Dios dice, por ejemplo, que las casadas estén sujetas a sus maridos, dime tú, cuando el esposo ama de todo corazón a la esposa, yo creo que la esposa no tiene ningún problema, porque él siempre va a actuar pensando en ella y en lo mejor para ella. Entonces, esto está en base al amor ágape. Claro, de eso vamos a conversar un poquito más, pero dice que en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. ¿Cuánto tiempo pasa al pie de la cruz luchando contra el egoísmo que se presenta en su vida? ¿En qué medida Mateo capítulo 7, verso 16, le ayuda a ver si pasa suficiente tiempo allí? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.